gusanes y que los lobos copiquen. Como niñera blanca, mucha piel linda mi tierra. No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela. No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela. Yeah.